Ya no esperes más por ver el otro lado. Ya no creas más que muchos lo han logrado, porque ya no volverás a ver hacia atrás. Una sensación de días que pasaron y la flor silvestre brotando en tu costado, porque ya no volverás la vista hacia atrás. Es porque cayó que no quiere progreso, es porque sufrió que quiere seguir. Gracias, correr.